de la Gran Vía. Hasta aquí.

esos cuernos arriba, Galicia, para recibir a Carlos Escobar. Volver

El dicho el cielo puede esperar. No, no, no es cierto. El cielo tiene que cobrar. Aquí empieza la historia. Soy chulo de barrio. Lo tenía todo claro. Yo era guapo, era espartano. Vamos, deja todo, amigo. Vente a rezar al campo. El secreto está en mi alma. El bolsillo hay que llenar. El cielo tiene que cobrar. Te jodes, desjote, jodeste, dejotes, dojetes, destejo, bronca, bronca, bronca, cabrón. Pues bueno, te jodes. siempre que entre al mismo lugar, una mirada buscará, intentando que aparezca, no volverás. Hace un frío invernal, es mi soledad mirando, recordando sin dudar que thank you.